Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16 horas se realizará el pregón de las fiestas Verano de las Artes Quito 2015, organizado por la Alcaldía de la Ciudad en la Plaza de San Francisco. Se presentarán los grupos Nina Shungu, Las Tres Marías y el dúo de los hermanos Núñez. También participará el humorista Mosquito Mosquera y el grupo de danza Cedex. Al cierre del pregón se llevará a cabo un espectáculo de fuegos artificiales. Internacionales. Mayabeque, Cuba. El quinto festival verano en Jibacoa se inaugurará hoy en esa playa de la provincia cubana de Mayabeque. Hasta el próximo 2 de agosto, tres escenarios diferentes acogerán a exponentes de la música fusión, el rap, el rock y la música electrónica provenientes de varias regiones de la isla caribeña. Hoy en la apertura del evento se presentarán los raperos Primera Base, Papa Flow, Cuentas Claras y Etienne. El festival es organizado por la Dirección Provincial de Cultura de Mayabeque, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.